Un militar lisiado no tenía con qué vivir, ni encontraba medio de resolver su apurada situación. Fuese al bosque y al cabo de un rato de andar por él, se le presentó un enano, que era el diablo. Díjole el hombrecillo: ¿qué te ocurre? Pareces muy melancólico. Y el soldado le respondió: tengo hambre y estoy sin dinero. Si te avienes a servirme y ser mi criado, díjole el diablo, jamás te faltará nada. 7 años durará tu servicio, al cabo de los cuales quedarás libre. Pero una cosa te prevengo: no deberás levantar, ni peinar, ni usar las tijeras. Quiero decir que no te cortará las uñas ni el cabello. Además, no te secarás el agua de los ojos. Vamos a ello, si no hay otro remedio, respondió el soldado, y se marchó con el enano, el cual lo condujo directamente al infierno. Una vez en él, le dio instrucciones sobre su trabajo: avivar el fuego debajo de los calderos en que se asaban los condenados, mantener la casa limpia, recoger la basura detrás de la puerta y cuidar de que todo estuviese en orden. Pero le advirtió que si se atrevía a mirar una sola vez lo que había en los calderos, lo pasaría mal. Pierde cuidado, le respondió el militar. El viejo diablo se marchó de nuevo a sus correrías y el soldado dio principio a su faena. Avivó el fuego, barrió, amontonó la basura detrás de la puerta, en una palabra, hizo todo cuanto le había mandado. Al regresar el diablo, comprobó que las cosas habían sido hechas debidamente, manifestándose que satisfecho, y se marchó de nuevo. El soldado echó una mirada a su alrededor. Ahí estaban los calderos, en círculo, con un enorme fuego debajo, cociendo y borboteando. Sentía unos enormes deseos locos de ver lo que había dentro. A pesar de la prohibición del diablo, y a fin no pudiese resistir, levantó un poquito la tapadera del primer caldero y echó una mirada. Dentro estaba hirviendo su antiguo sargento. ¡Ajá, pajarraco! ¿Con qué estás ahí, eh? Antes estuve yo en tus manos, mas ahora estás tú en las mías. Y volviendo a soltar rápidamente la tapadera, atizó el fuego y le añadió leña. Pasando luego el caldero siguiente, levantó la tapa y vio que contenía a su alférez. ¡Ajá, pajarraco! ¿Con qué estás ahí? Me mantuviste en tus manos, pero ahora yo tengo en las mías. Y tapando nuevamente, echó el fuego otro tarrujo para avivarlo. Quizás ver también quién ocupaba el tercer caldero, y resultó que estaba en él su general. ¡Ajá, pajarraco! ¿Con qué estás ahí? Me tuviste en tus manos, pero ahora te tengo yo en las mías. Y echando mano del fuelle, se puso a atizar el fuego con el mayor entusiasmo, hasta que se elevaron grandes llamaradas. De este modo cumplió sus 7 años de servicio en el infierno, sin levantarse ni peinarse, sin cortarse cabellos ni uñas y sin secarse el agua de los ojos, y aquellos 7 años le parecieron tan cortos como si se hubiese transcurrido solo medio. Cumplido el plazo, fue el diablo a su encuentro y le dijo: bueno, Juan, ¿qué has hecho? Y ha avivado el fuego debajo de los calderos, he barrido y recogido la basura detrás de la puerta, pero también miraste lo que había en los calderos. Lo único que te salva es que añadiste más leña, pues de otro modo estabas perdido. Ha terminado tu tiempo, ¿quieres volver a tu pueblo? Sí, me gustaría ver qué hace mi padre en casa. Como pago a tus servicios, llénate la mochila de basura y llévasela a tu casa. Debes asimismo ir sin lavarte ni peinarte con el cabello y la barba largos, sin cortar las uñas y con los ojos húmedos. Y cuando te pregunten de dónde vienes, responderás: del infierno. Y si te dicen quién eres, contestarás: el mugriento hermano del diablo, mi rey. El soldado lo escuchó en silencio, aunque no estaba satisfecho con aquella paga. No bien se encontró al aire libre, en el bosque, quitóse la mochila de la espalda para vaciar su contenido, pero al abrirla, anda, la basura se había convertido en oro puro. Nunca lo hubiese pensado, dijo, y encaminando hacia la ciudad, alegre como unas pascuas, en la puerta de la posada estaba el ventero, el cual, al verlo acercarse, tuvo un gran susto, pues el aspecto de Juan era horrible, peor que el día de un espantapájaros. —¿De dónde vienes? —le preguntó. —Del infierno. —¿Quién eres? —El mugriento hermano del diablo, mi rey. El posadero no quería admitirlo, y solo al ver el oro que traía, corrió en persona a abrirle la puerta. Pidió Juan la mejor habitación, y se hizo servir a cuerpo de rey. Comió y bebió hasta que se vio harto. Pero todos ellos, sin lavarse ni peinarse, como le mandara el diablo, y por fin se fue a dormir. Mas al posadero le bailaba ante los ojos sus bolsos de oro, y no estuvo tranquilo hasta que, en lo más profundo de la noche, entró furtivamente en su aposento y se lo robó. Al levantarse Juan a la mañana siguiente, dispúsose a pagar el posadero y reemendar su camino, pero su bolsa había desaparecido. El hombre no se paró mucho tiempo a considerar las cosas. No tengo la culpa de mi desgracia, pensó, y fue otra vez derechito al infierno. Ahí explicó su infortunio al viejo diablo y le pidió que lo ayudase. Díjole el demonio: siéntate, te lavaré, peinaré y acicalaré, te cortaré el pelo y las uñas, y te sacaré los ojos. Y cuando ya hubo terminado, volvió a llenar la mochila de basura y declaró: ve y di al posadero que te devuelva el oro, de lo contrario, iré yo a buscarlo y tendré que sustituir en el trabajo de avivar el fuego. Volvió Juan a la posada y dijo al dueño: me robaste mi dinero, por tanto, me lo devuelves o irás al infierno a ocupar mi puesto, y lo pasarás tan mal como yo lo pasé. El posadero le devolvió el oro y aún le añadió del propio, rogándole que no le descubriese, con lo que Juan se marchó, convirtiéndose en un hombre rico. Camino de la casa de su padre, compróse una mala casaca de hilo, y mientras caminaba entreteniéndose, tocando música, arte que había aprendido en el infierno, al lado del diablo, el rey del país, que era viejo, se empeñó en que tocase delante de él, y le gustó tanto el concierto que le ofreció la mano de su hija mayor. Pero al enterarse la princesa que iba a casarse con aquel patán de casaca blanca, exclamó: antes me arrojaría al agua. Entonces el monarca le dijo a la hija menor, la cual aceptó por amor a su padre, y de este modo el mugriento hermano del diablo se casó con la princesa, y al morir el anciano rey heredó el trono.